Cierra tus ojos, colócate en una postura cómoda y respira muy profundamente. Muy bien. Quiero que imagines que tus ojos están completamente relajados, sueltos, distendidos como una goma, completamente sueltos. Y piensa con cada una de tus respiraciones que todos los músculos que están alrededor de tus ojos se relajan más y más. Toma una respiración profunda e imagina al soltar ahora lentamente cómo tus ojos se relajan más, más y más. Eso es. Inténtalo de nuevo. Toma una respiración profunda y al soltar el aire, tus ojos se relajan más y más. Eso es. Muy bien. Ahora voy a pedirte que mandes toda esa relajación alrededor de tus ojos. Por la cara, el cuello, bajando por el pecho. Cuanto más respiras, esa profunda relajación se hace más y más profunda. El estómago va pasando por la cintura, las piernas, los pies. Llega hasta el final de tus pies saliendo por la punta de los dedos. Eso es. Muy bien. Ahora, quiero que te imagines unas escaleras con 10 peldaños. Tú estás en la parte de arriba de las escaleras. Son unas escaleras muy cómodas, muy seguras. Y justo a la derecha de estas escaleras hay un espejo donde si te miras ves todo tu cuerpo. Te ves desde los ojos hasta los pies. Quiero que te mires fijamente y que veas cómo esa imagen de ti mismo o de ti misma está enfrente tuya. También quiero que hagas cualquier modificación que necesites para que esa imagen de ti mismo o de ti misma sea una imagen que te haga sentir orgulloso o orgullosa. Ten en cuenta que en ese estado de paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, tu mente es imparable, es extraordinariamente poderosa y puede hacer cualquier cosa que se proponga. Así que crea esa imagen. Una imagen de una persona que lo logra todo. De una persona que sabe que cualquier cosa que se proponga lo consigue. Quiero que respires como esa persona. Que la expresión de tu cara sea como esa persona. Que solo con mirarte así de reojo, veas que eres el tipo de persona del que estás orgulloso. Y ahora voy a ir contando del 10 hasta 0. E irás bajando cada peldaño de esta escalera, haciendo que se interiorice más en tu cuerpo esta nueva imagen inconsciente de ti mismo. Y cada peldaño te hace sentir más relajado, totalmente relajado. Así que empecemos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, más profundamente relajado, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Sueña, sueña profundamente. Deja que tu mente se abra, se relaje y acepte todas las sugerencias que tú mismo te vas a dar. Te encuentras en un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. A partir de este momento, cada una de mis palabras será como si tú mismo te las dijeras. Será como un eco de tu propio inconsciente que te guiará hacia una mejor versión de ti mismo. Quiero que imagines que, nada más bajar esas escaleras, justo estando en el peldaño frente a ti, casi por arte de magia ves un bosque. un bosque con mucha luz, con unos claros enormes que te hace sentir seguro. Comienzas a andar por el bosque. Paseas hasta encontrar un árbol con un tronco muy ancho, donde te sientas y te recuestas a descansar. Nada más sentarte, apoyas la cabeza atrás, sintiendo la corteza del árbol en tu cabeza. Y sintiendo el sol dándote en la cara, en todo tu cuerpo. Sientes esa calidez. Y mientras respiras, te das cuenta de que apoyado en ese árbol, tus ojos se cierran y empiezas a soñar. Sueñas que puedes flotar desde ese árbol hasta llegar a una nube. Una nube muy cómoda y segura donde puedes viajar. Y ahora esa nube te va a llevar a tu sitio preferido. A una ciudad donde está aquella habitación con las puertas. Así que vas en esa nube hasta esa ciudad. La nube baja. Te bajas de ella y andas hasta una puerta que te va a llevar a la habitación donde están tus 12 puertas paralelas. Eso es. Entras en la habitación y casi por intuición te vas hacia la puerta que sabes que va a llevarte hacia ese universo paralelo, hacia esa versión paralela de ti mismo, que es creativo, creativa por naturaleza. Y estando frente a esa puerta, voy a contar del 1 al 3, y cuando llegue a 3, abrirás la puerta. Saltarás en ese universo paralelo y observarás, porque de momento no puedes verte. No puedes ver a esa versión de ti mismo que es completamente creativa, que ha vivido toda su vida siendo creativa. Así que empiezo a contar. 1, 2, 3. Abre la puerta y salta a ese universo paralelo. Eso es. Eso es. Y ahora empiezas a ver a esa versión de ti mismo. Esa versión de ti misma, de ti mismo, que es creativa por naturaleza. La ves haciendo cosas creativas en cada momento. Quiero que te imagines en silencio, que la observas durante 3 días, haciendo lo que hace por la mañana, al mediodía, fijándote en qué trabaja, qué cosas hace, y de esa manera observando cómo lo hace. Así que estarás 20 segundos en silencio, pensando esto, y en 20 segundos volveré a hablar contigo. Ahora observa. Eso es, lo estás haciendo perfecto. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es contar del 1 al 3, y cuando llegue al 3, esa versión de ti mismo podrá verte, y tú también podrás verla a ella. Quiero que os miréis, os preguntéis, y absorbas todas las estrategias y el cómo hace para ser tan creativo. Así que cuando cuente 3, podrás hablar con él o con ella y te dirá cómo hacer para ser más creativo. Te dará consejos, cosas que te van a valer muchísimo. 1, 2, 3. Ahora eres visible para él o para ella. y empezáis a hablar. Te cuenta cómo ha sido su vida, qué ha hecho en el pasado para ser así, qué hace para ser tan creativa. Y os miráis a los ojos y veis que no sois tan distintos, que puedes ser así de creativo. Ahora os quedáis mirando a los ojos y cuando cuentes a tres, te abrazarás con esta parte de ti mismo y te fundirás con ella, llevándote esa vibración de ser creativo siempre. 1, 2, 3. Y os abrazáis. En ese abrazo tan fuerte, notando todo ese amor, te fundes dentro de esa versión de ti mismo. Eso es, te fundes ahora. Y ahora, con esa vibración dentro de tu cuerpo, voy a contar del 1 al 3. Y cuando llegue al 3, saltarás de nuevo por esa puerta al universo del que procedes. A esa habitación con esas 12 puertas. Así que empiezo a contar. 1, 2, 3. Y traspasas de nuevo la puerta. Y estás de nuevo frente a esas 12 puertas que te llevan a esos universos paralelos. Ahora tomas una respiración profunda y casi como si fuera magia, sientes que una de las puertas es la que te permite ser un radar de cambios. Y un radar de cambios es que eres totalmente sensible a lo que está sucediendo. Ves todos los detalles, te das cuenta de las cosas que están cambiando y de cómo actuar en consecuencia. Y eso te es muy útil para comunicarte con otras personas, para mejorar en tu trabajo. Porque puedes sentir el cambio en las personas o en las cosas. Eres sensible a los cambios, es todo un don. Así que ahora, frente a esa puerta que has encontrado, voy a contar del 1 al 3 y de nuevo abrirás la puerta y saltarás en ese universo paralelo. 1, 2, 3. Abre la puerta y salta a ese universo paralelo. Eso es, muy bien. Y recuerda ahora, esa versión de ti mismo no puede verte. Así que te voy a dejar que observes durante 20 segundos qué hace para ser un radar de cambios, para ser tan sensible a todo lo que sucede a su alrededor. Estando en el momento y siendo muy hábil, muy inteligente, hace 20 segundos volveré a hablar contigo. Eso es, observando cómo pasan los días y cómo notas que es un radar de cambios. Nota cualquier cambio en las personas y actúa en consecuencia. Eso es. Eso es. Ahora, cuando cuente tres, te podrá ver esa versión de ti misma y podréis hablar, comunicaros y te dirá lo importante que es ser un radar de cambios. Te contará cómo tú también puedes hacerlo y qué estrategias puedes seguir. Así que cuando cuente tres, te podrá ver y podréis hablar. 1, 2, 3. Y empezáis a hablar, a comunicaros, a contaros cómo hace para ser ese radar de cambios. Y te dice cómo es su vida y cómo ha sido en el pasado. Te cuenta sus estrategias. Eso es. Y cuanto más os comunicáis, simplemente, incluso con la mirada, más puedes ver que esa versión de ti mismo, de ti misma, es un radar para los cambios, que puede detectar que... un radar de cambios con todo en la vida. 1, 2, 3. Y abrazas a esa parte de ti, en ese universo paralelo, y te fundes con esa parte, absorbiendo esa vibración de ser un radar de cambios. Eso es, lo estás haciendo genial. Y ahora con esa vibración, crece con cada una de tus respiraciones. Muy bien. Voy a contar del 1 al 3 y cuando llegue al 3 saltarás de nuevo por esa puerta, llegando a esa habitación donde se esconden tus 12 puertas a esos universos paralelos. 1, 2, 3 y saltas de nuevo a ese universo donde están esas 12 puertas siempre disponibles para ti. Y tomas una respiración profunda. Miras las 12 puertas sabiendo que las puedes visitar siempre que necesites con tan solo pensar en ello. Y sales de la habitación. Empiezas a andar por esa calle hasta llegar a esa nube en la que puedes viajar. Y en la que te montas y viajas hasta ese bosque donde sentado en un árbol, despiertas. Empiezas a caminar hasta llegar a unas escaleras con 10 peldaños. 10 peldaños que subiremos conforme yo vaya contando del 1 al 10. Y que cuando subas esos 10 peldaños, abrirás los ojos, estarás completamente despierto, despierta, pero con una nueva vibración en ti mismo, que te hará ser mucho más creativo y un radar para cualquier cambio. Porque te has traído de esos universos paralelos. Tú harás estrategias y sobre todo toda la vibración de esas versiones de ti mismo. Así que comenzamos a subir. 1, 2, 3, notando cómo cada célula, cada fibra, cada nervio de tu cuerpo vuelve a vibrar. 4, notando toda la energía subiendo por los pies, la cintura, el pecho. Eso es. 5, 6, tomas una respiración profunda, llenando de oxígeno y de energía todos los pulmones. 6, 7, 8, notando toda la cara refrescada como por aire de montaña. 9 y 10, ojos abiertos, completamente despierto y alerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ojos abiertos, completamente despierto y alerta.